Están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Nos vamos a la calle para que ver qué ocurre en estos momentos en las calles de nuestra ciudad de Córdoba. Y para ello hablamos con Dulce Rodríguez. Buenos días, Dulce. Hola, buenos días, Alex. Ah, está más relajadita, amiga. Hoy sí, porque es que teníamos que hacer fotos y el coche iba adelante y había muchas bicicletas. Y yo iba corriendo. Muy bien. Así que disculpas. ¿El motivo de esta concentración cuál ha sido exactamente? Ha sido una concentración porque hemos leído antes de la salida un manifiesto apoyando a la joven violada en San Fermín y diciendo basta ya de una justicia patriarcal. Pero después, durante 11 años, la plataforma convoca una marcha en bici contra la violencia machista. Y en este caso, pues hoy correspondía la marcha en bici. Estamos muy contentas porque han participado muchos colectivos de Córdoba y provincia. Normalmente ha habido unas 40 o 50 bicicletas y este año más van más de 200 bicicletas. Así que estamos muy contentas. La gente cada día más está concienciando contra la violencia que sufrimos las mujeres. ¿Por qué calle andáis ahora mismo? En Ciudad Jardín, estamos justamente ahora en Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín. Frente por frente de la Plaza Toro estamos. Por Gran Vía Parque. Efectivamente, por Gran Vía Parque. Así que los oyentes que están ahora mismo sintonizando la radio y quieren asomarse a ver cómo pasan los amigos con sus bicicletas, sumarse también, ¿no? Por supuesto, pueden sumarse, estamos en cualquier punto de la ciudad por el cual vamos a pasar, pueden sumarse. Estamos ahora en Gran Vía Parque y vamos para Costa Sol. Después, pues, vamos a la Avenida de la Victoria, pasaremos. Así que Damasco, vamos a la Avenida del Aeropuerto, es decir, que vamos a recorrer la mayoría de los barrios de esta ciudad. Estupendo, estupendo. ¿Esta convocatoria es previa a una convocatoria de la próxima semana? Sí, esta convocatoria es que toda la semana que viene tenemos actividades. Es importante recalcar que el día 24 a las 12, en todos los centros de trabajo, en todas las instituciones, en todos los colectivos, se pare 5 minutos contra la violencia. Luego a las 11 tenemos el pleno contra la violencia de la Diputación, a las 5:30, el mismo día 24 en el Ayuntamiento, para finalizar con la manifestación el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que saldrá de los juzgados de la subdelegación del Gobierno a las 5:30 hasta la plaza, en este caso del Ayuntamiento, hasta Capitulares, donde está ya previsto que vienen 19 autobuses de Córdoba y provincia. Pues nada, una manifestación multitudinaria. Evidentemente el año pasado conseguimos 4.000 personas, este año esperamos que la ciudadanía pues también se conciencie. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta labor, Dulce, trabajando arduamente? Pues, dentro de 2 semanas hace 20 años que se fundó la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. ¡20 años ya luchando, trabajando y concienciando! Ojalá algún día desaparezca, porque ojalá eso significaría que no existe violencia hacia las mujeres. Empezaste muy niña en esto, ¿eh? Empecé joven, sí. ¿Sí? Empecé joven. Muy jovencita, antes de estar muy jovencita. Aquí ya estábamos luchando por concienciar a la ciudadanía que la igualdad es necesaria para que una sociedad democrática avance. Entonces repetiremos que el próximo sábado, día 25... La manifestación sale de la subdelegación de gobierno, los antiguos juzgados. ¿A la hora? A las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Así que ahí nos juntaremos todos y todas para estar participando en esa manifestación. Dulce. Y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que salgan a la calle a condenar la violencia y los asesinatos de mujeres. Muchas gracias por atender nuestra llamada y contar en vivo y en directo por dónde va esta concentración de ciclistas que van por la ciudad y que en este momento se dirigían por la calle Damasco, aeropuerto, hasta la Reina de la Victoria. Ahora estamos en Costa Sol estamos ahora mismo. En Costa Sol, y ahí van bajando. Así que muchas gracias. Dulce, un abrazo muy grande, amiga. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar, tenemos muchas cosas que contarle.